Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binefar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binefar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binefar. Bueno, pues malas noticias las que nos llegan en Derde Binefar tras el partido de este pasado domingo por la mañana, ya que se jugaba en jornada matinal ese Binefar que no tuvo muchas opciones ante un Zaragoza B que pues al descanso ya vencía por 2-0 y que en el segundo pues igualaron las fuerzas, pero ya era tarde para los de Alex en Monserrate, que después de toda la temporada en puestos de playoff abandonan esa situación a falta de 4 jornadas para el final. Carlos Marco, Binefar, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues el peor de los escenarios que ya veníamos que prediciendo que podía ser posible, porque tenía que jugar con Egea, Utebo y Zaragoza B, decíamos que si el Binefar conseguía salir de estos puertos de montaña en zona de promoción, pues luego lo que queda sería asequible dentro de lo que es asequible en el fútbol. Si no se conseguía, como si ha sido, la cosa se iba a complicar, y lo cierto es que pues ahora la situación es más difícil, porque el Egea viene como un tiro. Pues sí, la verdad que sí, Paco, es la peor de las noticias. Un pobre balance el Binefar de estos 3 encuentros frente a Egea, Utebo y Zaragoza B, en el que tan solo hemos sabido sacar un punto. Eso nos ha hecho perder toda esa renta que teníamos respecto al quinto clasificado, que es el Egea. El Egea ahora se pone cuarto, nosotros estamos a 2 puntos, ya no dependemos de nosotros mismos, quedan 4 partidos, por lo tanto, 12 puntos en juego. Hay que intentar ganar los 4 partidos que quedan y pensar que el Egea, sobre todo de las 2 salidas que tiene, la próxima frente al Barbastro y frente al Sariñena, sobre todo yo creo que esta próxima contra un Barbastro que puede derrotarle, pues marcarán mucho las aspiraciones de este Binefar. Si el Egea gana sus 2 próximos partidos, pues yo creo que prácticamente el Binefar ya no llegaría con opciones ni siquiera la última jornada. Pero bueno, 12 puntos son todavía muchos, se está tan solo 2, pero es una lástima que después de más de 30 jornadas en puestos de playoff, pues justo al final se pierda esas 4 primeras posiciones. Pero bueno, la dinámica es la que se viene viendo últimamente. Un Real Zaragoza B que viene de menos a más, ayer sumó su 6ª victoria consecutiva, y un Binefar que todo lo contrario, que viene de más a menos. La primera vuelta el Binefar vencía 2-1, ayer se caía la Ciudad Deportiva derrotado por 3-1, y además de no puntuar, se pierde el golaveraje con el equipo de Emilio Larraz. Un partido en el que el Binefar tuvo sus opciones, pero de la primera oportunidad que tuvo el Real Zaragoza de Ramiro Mayor a la salida de un córner, adelantaba a los celestes. El Binefar pues no se vino abajo en ningún momento, pero si la siguiente que te llega, un disparo de Kevin, golpea en Beltrán, cambia la trayectoria del balón y se cuela dentro de la portería, ya te vas 2-0 al descanso muy tocado. A partir de allí, pues Monserrate en el descanso quita a Beltrán, retrasa a Jorge Recio al eje de la zaga y pone a José Carlos. El Binefar pasa a controlar más el partido, pero a pesar de ello no logra cortar distancias, y el Real Zaragoza ve una contra, pues demostró ahí su calidad y su contundencia, logra ese 3-0. A pesar de ello, pues el Binefar no baja los brazos, y pues Jordi Martí de penalti hacía el gol del honor, ese 3-1, como decimos, pues deja tocado al Binefar, pero que no le queda otra que trabajar, pensar en el próximo jueves, que frente al Giner Torrero, pues no debe pensar en otra cosa que sumar los 3 puntos, y esto le eche una mano, que consiga al menos puntuar frente al Egea y que las cosas sigan hasta el final abiertas. Por delante le queda al Binefar jugar con el Giner Torrero, con el Valdefierro, con el Pomar y con el Tarazona. En un principio rivales asequibles, alguno de ellos como el Pomar jugándose pues la vida, pero Tarazona y Valdefierro y Giner Torrero prácticamente salvados. Vamos a ver, ¿no?, cómo acaba esto. Sí, la verdad que yo creo que el Binefar, y hace bastantes jornadas que lo llevo diciendo, en casa es un equipo muy fiable, que el único partido donde yo le veía posibilidades de tropezar era contra el Utebo, se acabó empatando. Creo que ahora quedan Giner Torrero y Pomar, se van a vencer los dos, yo creo que se va a acabar invicto en casa la temporada, pero la duda es fuera. El Binefar fuera de casa es un equipo mediocre, prácticamente ha realizado, se pueden destacar 2-3 buenos partidos en toda la temporada. Vale que Valdefierro y Tarazona no se juegan nada, pero ninguno de los dos son campos fáciles. Yo creo que la prueba de fuego es Valdefierro, porque si llega Tarazona con opciones, yo no dudo que se vaya a ganar, pero la clave ahí será Valdefierro, si se puede ganar, si se puede ganar allí en el barrio zaragozano. De todas formas, yo estoy convencido que si sacan los 12 puntos, el Binefar conseguirá la clasificación a la zona de playoff, porque yo dudo que el Egea gane los 4 partidos. Pero eso ya se verá, igual que ahora te ves a 2 puntos, te parece un mundo, igual la semana que viene estás tú por delante y esto puede dar muchas vueltas. Esperemos que por lo menos hasta la última jornada el Binefar esté vivo, pues yo creo que después de su paso por Preferente está realizando una magnífica temporada y que la verdad que sería una verdadera lástima con el esfuerzo que se ha hecho que este equipo y esta afición no tuviera la recompensa de volver a estar pues entre los mejores. El Egea, que tendrá que jugar en las 4 últimas jornadas con Barbastro, Ebro, Sariñena y Atlético de Monzón. Don Carlos, muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigo. Venga, Paco, hasta la próxima. Adiós. El fútbol manda en Punto Radio. Y vamos a poner la guinda con Ignacio Asín, el secretario técnico del Club Deportivo Binefar. Ignacio Asín, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues no es un día bueno, sobre todo en Binefar, porque pues por primera vez en toda la temporada se sale de esa promoción de ascenso. Malas noticias, Ignacio. Pues la verdad es que son muy malas noticias, ya que después de muchas jornadas estando en el playoff, siendo primero, segundo, terceros y también cuartos, hemos salido del playoff y era una cosa que para algunos ya hace días que estábamos viendo que iba a suceder. Y es que la dinámica, y me lo comentaba también Carlos Marco, por distintas circunstancias no era buena. ¿Cuál es el porqué? ¿Cuáles son, pues bueno, esas cuestiones que han hecho que este Binefar se vaya desinflando poquito a poco en las últimas semanas? Bueno, hay que decir que el Binefar la primera vuelta hizo una primera vuelta excelente, y la segunda vuelta hay que decir también que los partidos como local, el Binefar, aparte de hacer un muy buen fútbol, ha conseguido, creo que es el equipo de la categoría que más puntos ha hecho. Pero el problema radica que en los desplazamientos fuera de Los Olmos, la segunda vuelta solo hemos conseguido ganar un partido, que es el partido que ganamos en Sariñena, 0-1, y con esos números, pues lo que está claro que un equipo que solo gana un partido a falta de 2 jornadas fuera de casa de jugar, no puede estar entre los equipos del playoff. Por lo tanto, ahora mismo, ayer jugamos en Zaragoza, volvimos a perder. Aparte, perdimos de una forma, yo creo que para mí es uno de los peores partidos que hemos jugado fuera de casa, ya que no tuvimos, quitando el primer minuto de juego, que tuvimos 2 ocasiones, en los 90 minutos restantes prácticamente no llegamos a puerta, no jugamos al fútbol que habitualmente juega el Binefar, nos basamos en juego directo y gorrazos, cosa que con los futbolistas que tiene este club no es normal, pero son así las cosas. Entonces, está claro que los números mandan, y lo que está claro es que fuera de Los Olmos solo hemos sabido ganar un partido, y esto nos ha ocasionado pues que estemos en este momento a falta de 4 partidos fuera del playoff, que ahora ya no dependemos de nosotros, que la dinámica que tenemos fuera de casa es fatal, muy mala, y que ya no el problema es que el Egea lo gane todo, es que nosotros seamos capaces de ganar lo nuestro. Y es que el Binefar, pues, con equipos de su liga, de la promoción de ascenso, con los que se tiene que medir, con los que realmente debe de pulsar las posibilidades que tiene y si merece o no estar en esa promoción de ascenso, pues con Egea, con Utebo y con Zaragoza B, 2 derrotas y un empate. Los datos y el análisis de esos encuentros que hemos hecho en estas últimas semanas lo dicen todo, y bueno, pues si se está fuera, pues por algo será, y a lo mejor es por justicia, ¿eh? Pues sí, hay que decir que cuando alguien se merece es por méritos propios. La regularidad en una campaña te dice si estás arriba o dónde estás. Los equipos que hacen los deberes pues están arriba, y nosotros, a pesar de haber hecho una primera vuelta excelente y que, como digo, de la segunda vuelta en casa, de no haber perdido ni un solo partido en toda la temporada fuera de casa, somos un equipo que tenemos unos números muy pobres, y que eso, aparte de los goles que llevamos en contra, nos han ocasionado estar en esta posición. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, creo yo, que hubiéramos tenido que hacer hace días, es aprender de los errores, porque esto no es un problema de un día, sino de muchas semanas que semana tras semana volvemos a hacer los mismos errores y eso nos ocasionan pues que perdemos muchos puntos, nos dejamos muchos puntos en los desplazamientos y han ocasionado en este momento pues salir del playoff cuando todo el mundo pensaba que no iba a pasar, ha pasado. Y entonces ahora solo queda que estas cuatro jornadas intentar hacer lo mejor posible y a ver si pincha el Egea, que creo que va a ser bastante difícil que pinche ningún partido de los que en este momento le quedan. Cuatro próximos partidos con Giner, Torrero, Valdefierro, Pomar y Tarazona. Los jugadores siempre son los que ganan y pierden los partidos, aunque hay aspectos también alrededor que pueden ayudar y sin duda pues ellos son los principales protagonistas. Quizás algún jugador que se haya fichado para dar, o algún que otro jugador que se haya fichado para dar la talla y para jugar precisamente estos partidos y estos encuentros definitivos, y luego si se juega la promoción pues ya no digo nada, quizás no se esté dando esa talla que se esperaba de algunos de ellos. Bueno, la verdad es que partiendo de la base que los que fichamos somos los primeros que nos equivocamos, porque hemos fichado jugadores que en su día fichamos y se tuvieron que ir porque la expectativa que teníamos de ellos no dieron la talla. Sí que es verdad que en diciembre se firmó a unos jugadores y que a día de hoy pues hay algunos de ellos, ya no solo los que firmamos en diciembre, sino jugadores que a principio de temporada vinieron y han hecho una excelente primera vuelta, pues hay jugadores que no, a día de hoy no están a la talla. La culpa es de todos. Pero siempre se dice que es más fácil echar la culpa a los que mandan o a los que estamos allí que a los propios que juegan y a los propios que hacen las alineaciones, que deciden quién juega, quién no juega, cómo juegan y para quién juegan. Por lo tanto, creo que cada uno tiene que ser consciente de lo que ha hecho y todos sabemos perfectamente lo que está pasando y lo que ha pasado. Por lo tanto, no creo que los que somos de y estamos en el Club Deportivo Binefar somos todos conscientes de todo lo que está pasando. Creo que en la junta directiva, por extrapolando tus palabras, hay un enfado contenido, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que nosotros teníamos mucha ilusión con este equipo, con este entrenador, con todos estos jugadores que habíamos firmado a principio de campaña y que luego intentamos firmar en diciembre, dentro de unas posibilidades, dentro de que el tema económico, como todos sabéis, está muy fastidiado para todos, dentro que de que el Binefar ha estado durante todo el año prácticamente cobrando al día, que como máximo en este momento se les adeuda el mes de marzo, que esta semana, si todo va bien, van a cobrar. Equipos como el Egea, que se les adeuda 4 meses, el Andorra, que han estado 2 y 3 meses sin cobrar, y parece que el Binefar que tenga que estar en boca de todo el mundo, y la directiva la verdad es que ha estado enfadada con todo lo que ha pasado, que algún día no es el momento ahora de hablar, porque creo que todos tenemos derecho a que acabe la temporada, y cuando acabe la temporada haremos un balance si ha sido positiva o negativa, pero sí que es verdad que en este momento estamos decepcionados porque los últimos partidos no se ha dado la talla y fuera de casa sobre todo no hemos dado la talla, y eso sí que no, aparte de decepción, es una preocupación que tenemos nosotros. Bueno, pues nosotros aquí no hemos querido hablar del tema económico, ni lo hemos hecho, aunque alguna vez a lo mejor ha podido ser de pasada, ni lo queremos hacer. Como decía bien Ignacio Asín, tiempo habrá para hablar de ello y para comentarlo todo en lo que queda de temporada, y pues a nosotros desde aquí nos gusta dar la información, pero también nos gusta pues siempre perjudicar lo menos posible a ninguno de nuestros equipos. Noto un tono pesimista, como pues en toda la gran familia del Club Deportivo Binefar, pero hay que levantar el ánimo, hay que mirar hacia adelante, y si, como nos decía Carlos Marco anteriormente, el Binefar suma los 4 partidos, los 12 puntos, es muy posible que juegue esa promoción. ¿En qué condiciones llegará? ¿Con qué moral? Bueno, pues en el momento en el que nos encontramos, pues quizás no sea la mejor, pero un mes de competiciones es mucha en el fútbol. Ignacio Asín, secretario técnico del Club Deportivo Binefar, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por estar hoy en un día tan complicado dando la cara, ¿vale? Vale, muchas gracias a vosotros.